Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro, música y danza de expresión folclórica Costumbres de Libertad, interpretada por el colectivo argentino Muranceras, se presentará el 20 de julio a las 19 horas en la Casa de las Bandas en el barrio La Tola en Quito. Según el grupo, esta pieza es una búsqueda por reconocer, revelar y revalorar nuestras raíces y folclore como una unión de culturas originarias africanas y europeas en una diversidad de ritmos y colores. La obra es dirigida por Ana María Jaime y con música original de Martín Reynoso. Internacionales. Ciudad de México. El Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria Hugo Salcedo 2016 busca impulsar el desarrollo de artes escénicas fuera de la zona metropolitana de la ciudad mexicana de Guadalajara. Se recibirán trabajos hasta el 7 de octubre próximo. Pueden participar alumnos de teatro mexicanos y extranjeros con más de 5 años de residencia en ese país y de hasta 30 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria. Los estudiantes deben enviar una obra de teatro inédita en español con una extensión mínima de 20 cuartillas y una máxima de 30 con temática libre. El ganador será anunciado el 7 de noviembre próximo y recibirá dinero en efectivo, un reconocimiento y la publicación de la obra, junto con una selección de los mejores trabajos considerados por el jurado. El premio es organizado por el Centro Universitario del Sur. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.